ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí. ¿Qué pasó, mi Santanita? Bienvenidos a Cuerpo, Mente y Alma, donde hablamos sobre su salud y bienestar. Mi nombre es Oscar Hernández, un estudiante de medicina en la Universidad de Irvine. Y yo soy Mariana Gómez y también soy una estudiante de medicina en la Universidad de Irvine. Hoy lo que queremos hacer es darles una plática sobre algunos mitos comunes que hemos escuchado sobre la salud. Primero, hemos escuchado un mito que dice que uno se puede faltar comidas para bajar de peso, algo que definitivamente no es cierto. Después, también hemos visto muchas advertencias últimamente promoviendo los Nutri-Shakes o licuados supuestamente nutritivos, y les explicaremos exactamente cómo que estos licuados no son tan nutritivos como lo que dicen los medios de comunicación. Ah, muy bien, Oscar. Entonces, ¿cuáles son las razones por lo cual mucha gente no desayuna o no tienen un desayuno óptimo, saludable? Bueno, es que dicen que es para bajar de peso, o la clásica de no tengo hambre. También es más conveniente por mi horario en el trabajo no desayunar, comer en un lugar más de comida rápida como el McDonald's o el Carl's Jr. o el Jack in the Box. Mariana, ¿cuáles son los impactos de mis decisiones alimenticios en mi salud y de mi nutrición durante el resto del día, semana o mes? Muy bien, Oscar. Pues al cuerpo le gusta tener una cantidad de energía lista. Esto ayuda con enfocarse y sentirse listo para la actividad física durante el día o para nuestro trabajo. Cuando no comemos o escogemos comidas que no dan energía, que dura mucho tiempo, solemos sentirnos cansados, distraídos, y también puede afectar nuestra salud mental, como depresión. También, esto es increíblemente importante para los niños. Los niños que comen un desayuno saludable están más enfocados cuando están aprendiendo en la escuela. No están distraídos por el hambre, normalmente se sacan mejores calificaciones, son más motivados, no están dispuestos a tener cambios de humor tan seguido o tener problemas con su comportamiento. También los niños que desayunan bien o algo saludable son más dispuestos a participar en actividades físicas como el fútbol, el básquet, voleibol, y van a comer más saludable durante el día, o sea, van a hacer mejores decisiones durante el lonche o durante la cena también. Comer en la mañana nos ayuda a pensar claramente y mover más durante el día, que nos mantiene sanos. Cuando no comemos, desarrollamos una resistencia a usar menos energía para ciertas actividades. El resultado es que no quemamos las calorías que necesitamos para bajar de peso. Entonces, es mejor comer algo nutritivo y sustentable a no comer un desayuno. Oscar, entonces, ¿el desayuno ayuda al cuerpo a perder de peso? Sí, Mariana. Si desayunamos, acostumbramos el cuerpo a que pueda depender con cierta cantidad de energía durante a ciertas horas del día. Y el cuerpo está más dispuesto a quemar grasas. Hay dos fuentes de energía que el cuerpo puede usar: las grasas y los carbohidratos, y en casos extremos, la proteína. El cuerpo está diseñado a primero usar carbohidratos antes de quemar las grasas. Las proteínas se usan como un último recurso de energía para el cuerpo. En casos de hambre, por periodos muy largos, como 2 o 3 días, el cuerpo ya no tiene las grasas o los carbohidratos necesarios para sostener las demandas del cuerpo. Ah, ok, Oscar. Y también, ¿qué tipo de riesgos corro por mis decisiones cuando no desayuno? Bueno, a lo largo del día, lo que no, Los que no desayunan suelen comer peor y también mover menos, dos cosas que juntas dañan a la salud. Algunos piensan que el pan dulce o las tortillas es un desayuno completo. Ah, ya veo. Entonces, ¿por qué es malo comer pan dulce o comer tortillas? ¿Qué pasa durante el día? Bueno, Mariana, el pan dulce y tortillas, especialmente las de harina, están hechos de carbohidratos que son fáciles de absorber en el cuerpo. Esto no es lo óptimo porque como son fáciles de absorber, el cuerpo lo absorbe demasiado rápido y deja el cuerpo sin energías estables. Sin las energías estables, nuestra energía baja bastante rápido. Y por eso nos sentimos muy cansados y con más ganas de comer algo que no es saludable y con mucha azúcar, así como los gansitos o las galletas. No, pues sí, suena tentador eso. Bueno, Mariana, ¿de qué consiste un desayuno saludable? Bueno, Oscar, hay unos elementos que juntos forman un desayuno saludable. Estos incluyen los granos integrales, la proteína, frutas y verduras y productos lácteos bajos en grasa. Los granos integrales son importantes porque ayudan a llenarnos, así que no vamos a tener hambre inmediatamente después de comer. Muchos productos dicen que son integrales en la etiqueta, entonces es muy fácil ir al súper y ahí pone integral y pues es lo indicado. Ahora, la proteína nos da energía a lo largo del día y el cuerpo la usa para mantenerse. Entonces, esta es una forma de una energía estable. Comidas sanas con mucha proteína incluyen los huevos, la mantequilla de cacahuate y el yogur. Pero cuidado, el yogur puede también contener mucho azúcar. Entonces es muy importante, si va a comprar un yogur, revisar la parte de atrás en la etiqueta donde tiene todo el contenido nutritivo y ver cuál es la cantidad de azúcar que tiene el yogur. Es mejor también comprar el yogur griego o lo que llaman el Greek yogurt porque tiene pocas grasas y también tiene bastante proteína. Ahora, las frutas y verduras siempre forman parte de una dieta sana. Son buenas fuentes de vitaminas y de fibra. Y la fibra también nos da la sensación de que ya estamos llenos y de una manera más rápida. Algunas de mis frutas preferidas para el desayuno son las frutas del bosque, naranjas, plátanos, papaya, manzanas. Bueno, pues hay una lista muy larga. Los productos lácteos bajos en grasa incluyen muchas veces a la proteína y también el calcio. Necesitamos el calcio para tener huesos y dientes fuertes, no importa nuestra edad. Opciones para productos lácteos con el yogur bajo en azúcar, quesos y leche. Ahora, Oscar, no tengo mucho tiempo en la mañana. ¿Qué son unas sugerencias para desayunos fáciles que puedo llevar conmigo o sin refrigerador o que pueden reducir el tiempo que le dedico para hacer un desayuno saludable? Mariana, yo te recomiendo unas frutas como plátanos, fresas, frambuesas, papaya, y la papaya tiene mucha fibra, o también las manzanas. Otra cosa que puedes comer o llevar son las almendras o cacahuates sin sal o azúcar. La mantequilla de almendra o la mantequilla de cacahuate, también preferiblemente sin sal, y con una manzana o con un plátano. Algo muy, muy bueno es la avena y la que dice steel cut en la caja, y le puedes poner diferentes frutas también. La avena es muy buena porque tiene muchos beneficios nutritivos, como altas cantidades de fibra, y eso ayuda a sentirnos más llenos. Bueno, yo tengo una receta que me encanta y es fácil de preparar y tiene fibra, proteína y pues es riquísima. ¿Cómo la preparo? La noche anterior lo que hago es mezclar 2 tazas de avena con 1 taza de yogur y 1 taza de leche. Y también le pongo poquita miel de abeja. Otra vez repito, poquita miel. Si le ponemos mucha, ya no tiene chiste. O sea, ya no es un desayuno saludable. Me gusta ponerle manzanas o blueberries y lo mezclo todo junto. Se mete al refrigerador durante la noche y en la mañana tienes un desayuno delicioso, listo para llevarse a cualquier lugar. Ay, ya me dio hambre, Oscar. Qué rico. Lo voy a intentar mañana en la mañana. Bueno, hoy en la noche. Bueno, otras cosas que puedes comer son huevos duros o, como les dicen, los huevos hervidos. Muchos de ustedes pueden estar preocupados que los huevos tienen alto colesterol. Pero hace poco, unos estudios demostraron que no tienen tanto efecto en el colesterol que tenemos en el cuerpo. Pero ojo, siempre es importante comer con moderación. O sea, solo porque no tiene tanto efecto en el cuerpo el colesterol, tampoco no quiere decir que puede ir a comerse 10 huevos hervidos o fritos. Tienes toda la razón, Mariana. Y por eso es importante comer un desayuno saludable. El desayuno es la comida más importante del día. Y si comemos saludable, estaremos más llenos durante el día y comemos menos durante el día. Y también nos ayuda a resistir las tentaciones que nos presenta luego, como el pan dulce o galletitas como extremes o snack. Bueno, ahora que aprendimos de la importancia del desayuno, Mariana y yo vamos a ir a comernos nuestra avena que preparamos ayer en la noche. Pronto regresaremos para romper el mito de los licuados que supuestamente son nutritivos. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ya regresamos para platicar sobre el mito de los licuados que supuestamente son nutritivos. ¿Qué tipo de licuados nos estamos refiriendo? Pues hay unas malteadas que suplementan o reemplazan comidas durante el día con el propósito de adelgazar, de perder de peso, especialmente con el objetivo de eliminar grasas del cuerpo. Unos ejemplos comunes son como los licuados que vienen ya preparados, como los de Slim Fast, o los que vienen en polvo que se mezcla con leche, con el Fórmula 1 de Herbalife, por ejemplo. También hay unos que creo que se llaman Nutrishakes o algo así. Sí. ¿Qué promueven las compañías, Oscar, y los medios de comunicación con estas malteadas? Usando como ejemplo los licuados Fórmula 1, según Herbalife, sus productos tienen dos beneficios principales. Uno, que tienen proteína que nos puede llenar un buen rato. Y dos, que tienen vitaminas naturales que son importantes para el cuerpo. Pero viendo los datos nutritivos de estos polvos para el licuado Fórmula 1 de sabor dulce de leche, lo que vemos es algo diferente. Entre una lista larguísima de los 48 ingredientes del licuado, encontramos solamente 5 de origen 100% natural. Luego, el polvo de blueberry, el polvo de granada, polvo de miel, polvo de jengibre y el polvo de papaya. Y hasta yo no sé cuáles trucos hacen para convertir estos alimentos en polvo. Ah, ya veo. Pues no suena tan natural como lo que pensaba. No, nada natural. Lo demás es puro químico. con nombres extraños como gluconato de cobre, fumarato de ferroso. Esos parecen películas. ¿Qué deben de estar en nuestros laboratorios, en la escuela de medicina, no en las mesas y cocinas de nosotros? No, pues eso me da pues, un poco de ansiedad, Oscar. Sí, Mariana. A pesar de la alta tasa química y la gran falta de vitaminas naturales de estos licuados, es cierto que tienen bastante proteína y que esta proteína nos ayuda a sentirnos llenos, pero no tanto como dicen los medios de comunicación. Ah, ya veo. Entonces, Mariana, ¿se puede tomar uno de estos licuados en lugar de una comida? Pues, Oscar, la respuesta es que los licuados no tienen tantos beneficios como una comida completa y sólida. Aunque estos licuados tengan bastante proteína, los licuados faltan otros nutrientes importantes. Por ejemplo, las vitaminas naturales y la fibra dietética que solo se encuentran en lo que se llaman comidas enteras. Ahora que hemos hablado un poco de lo que realmente contienen los licuados, Herbalife, ustedes ya saben muy bien que lo que tienen los licuados en cuanto a las vitaminas son puras vitaminas artificiales con formularios químicos extraños que ellos mismos hacen en sus laboratorios y echan a sus licuados en forma de polvo. La verdad es que las vitaminas naturales solo se encuentran en comidas como las frutas, las verduras, de verdad. O sea, la verdura sin haberse sido procesada. Por ejemplo, la vitamina A, que está presente en el camote, las espinacas y el melón. La vitamina B está presente en la leche, el pescado y el pollo. La vitamina C, el mango, la papaya y la piña. Y también seguramente saben que la vitamina C también está presente en los cítricos, como naranjas o en el jugo de naranja. Algo importante es de que pues, el jugo no siempre es bueno tomarlo, especialmente si está intentando de manejar su diabetes. La vitamina D está presente también en el pescado. Y otra comida muy rica y saludable con muchas vitaminas, el nopal, que es excelente si alguien quiere perder peso porque también tiene alta cantidad de fibra. En fin, se puede encontrar todas las vitaminas importantes que usted ocupa en las comidas enteras y naturales, sin tomar un licuado lleno de químicos artificiales que la verdad, o sea, la mera verdad, que no nos sirven para nada. Y ahora, hablando ahora de la fibra dietética, otro gran alimento que no tienen los licuados supuestamente nutritivos. Primero, Oscar, ¿te importa explicarme qué es la fibra? Sí, Mariana. La fibra es la base estructural de las plantas, como las frutas y verduras. Una materia natural que el cuerpo humano no puede digestionar. Después de comer una comida alta en fibra, el sistema digestivo del cuerpo hace su trabajo para separar los nutrientes de la comida que sí se puede usar, de la fibra que no se puede descomponer. Mientras tanto, la fibra se queda unas horas en el estómago y los intestinos, avisándonos que estamos y que seguimos llenos y manteniendo nuestro apetito bajo control. Ay, qué bueno, porque luego de la nada me da un buen de hambre y pues acabo comiendo más de lo que debería. Y por eso, consejo número uno para controlar el apetito es comer comidas altas en fibra. La fibra nos va a dejar satisfechos y bien llenos después de comer para que no nos quedemos con esos antojitos que vienen unas horas después de una comida que no tiene tanta fibra. Entonces, ¿cuáles son las comidas altas en fibra? Las frutas, por ejemplo, berries, blueberries, raspberries, las manzanas, los duraznos y los higos. Las verduras como los chícharos, las espinacas y los nopales, y los frijoles, garbanzos y lentejas. Pero, ojo, las mejores fuentes de fibra son estas frutas y verduras enteras, porque cuando las empezamos a descomponer, por ejemplo, para convertirlas en polvo, como hacen en Herbalife, bajamos la tasa de trabajo que debe de hacer nuestro cuerpo. Y esas maravillosas fibras que nos hubiéramos comido no pueden hacer su trabajo de controlarnos el apetito y mantenernos llenos. Bueno, como hemos visto, los licuados supuestamente nutritivos sí tienen bastante proteína, pero otra vez, faltan otros alimentos importantes para la salud de usted, como las vitaminas naturales y la fibra dietética. Entonces, ¿cómo se puede reemplazar los NutriShakes con algo que mejor fortalece su salud? Bueno, pues hay algunos consejos. El primero es tratar de comer comidas enteras y frescas, especialmente una mezcla de frutas y verduras, porque son fuentes otra vez de vitaminas y de fibra también. El camote, espinacas, melón, leche, pescado, mango, piña, todo eso es una fuente muy buena de diferentes tipos de vitaminas y lo más variado de tus vitaminas, lo mejor. Y es muy importante también comer el nopal por la gran cantidad de vitaminas que también tiene. Digamos que está más concentrado la cantidad de vitaminas que nos pueden dar. En cuanto a la fibra, tenemos las moras, también los frijoles, los garbanzos. A mí me encantan las lentejas, entonces estoy súper feliz que tienen fibra. Y también algunos ejemplos de fuentes de proteínas naturales incluyen el yogur, como dijimos hace poco en el primer segmento, los huevos y las nueces y el pescado. Las nueces son muy buenas porque tienen de las grasas buenas y también para mí me llenan muchísimo, especialmente las almendras. Mariana, a veces a mí se me hace muy difícil encontrar las verduras no me alcanzan o no están, no las venden en la súper. ¿Qué puedo hacer? Muy buena pregunta, Oscar. Hay varias opciones para poder conseguir verduras y frutas que están muy caras o porque están fuera de temporada. Una de las opciones es comprar frutas y verduras congeladas. Las ventajas de esto es de que son fáciles y rápidas de preparar usando solo su microondas. O también lo puede dejar afuera un ratito, unos cuantos minutos, para que se descongelen. La segunda razón, porque es una buena opción, es que no salen tan caras como las frutas y verduras frescas cuando están fuera de temporada, ¿no? Si a usted le gusta tomar un licuado por razones de tiempo para desayunar o a la hora que sea, se puede hacer sus licuados en casa con las frutas frescas o congeladas que son favoritas de su familia y salen mucho más naturales y con mucho más amor que las opciones de las empresas grandes. Bueno, en resumen, en el primer segmento aprendimos la importancia del desayuno y por qué afectan las fuentes de energía. Recuerden que el desayuno es bastante importante para bajar de peso, estar saludable y mantener las ganas para conquistar nuestro día. Muy bien. Y en el segundo segmento también aprendimos sobre los licuados que, según esto, son nutritivos, pero en verdad son, engañosos. La mejor manera de obtener las vitaminas y la fibra es con comidas completas que no han sido tratadas con químicos que la verdad ni sabemos cómo pronunciar o que han sido procesadas. Más que nada, las comidas enteras son más deliciosas y mucho más baratas que estar comprando las malteadas nutritivas que son bastante caras. Somos Oscar y Mariana. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima, Santa Anita. Yo colación.